contundencia, ¿no? Sí. Yo necesito ahora una entrevista que tenga alguien, que usted, alguien contundente también. Alguien contundente, sí, y firme. Ya lo tengo acá, ya lo tengo en línea. No me diga que está Jorge Lanata. No, ¿cómo no, va? Si no, no, no, está en línea Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Roberto, buen día, ¿cómo va? Y acá, soportando Magallanes todos los días como parte de... Carlos. Solo es el clima. Está siempre bien ubicado, ¿eh? Oh, ¿cómo le va, Carlos? Claro, digo, cerca del micrófono. Amo, viejo. ¿Cómo le va, Carlito? ¿Bien? ¿Qué dice, mi amigo? Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento, disfrutando de esta Argentina, que es la que la gente votó. El país empieza a parecerse al que usted sueña. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Tanto tiempo. No, porque se puede convertir en pesadilla. Sí, sí, tal cual. Ahora hablábamos recién, ¿no? Digo, estamos 16 meses de gobierno y mirá la agenda de tema, está vinculada a... de qué manera el gobierno puede reprimir mejor, ¿no? Porque están comprando o están intentando comprar algún tipo de armamento disuasivo para que no haya manifestaciones. Digo, ¿en qué nos han convertido? Sería la pregunta. ¿Viste las imágenes ayer de lo que sucedió allí en el Congreso? Sí. A ver, yo creo que primero no hay que sorprenderse. Creo que nosotros venimos diciendo todo este tiempo que este tipo de modelos económicos sin mano dura no entran. Es decir, vos no le podés pedir a la gente que se quede sin empleo, que gane menos, que le suban todas las cosas que no pueda comprar, etcétera, etcétera, y que se la aguante mansamente porque alguien le dice que en el futuro va a estar mejor. Y que vamos bien, aunque estemos mal. ¿No es cierto? Claro. Entonces, la historia muestra que acá y en el mundo entero este tipo de políticas necesita mano dura, necesita palos ordenadores. Lo que llama la atención, porque si uno hiciera un rápido raconto, podría decir que durante todos estos días, semanas, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, han estado reclamando por los chicos que se quedan sin clases. ¿No es cierto? Sí. Que esa no es la manera, porque incluso la gobernadora dice, bueno, los maestros tienen razón, y qué sé yo, pero no es la forma, que den clase. Cuando se intenta protestar de otra manera, porque en este momento no hay paros anunciados, es decir, lo que hay es entonces un intento de mantener viva la protesta con un mecanismo que los maestros utilizaron en los 90 con, digamos, mucho coraje y mucha persistencia hasta que lo convirtieron en un emblema de su accionar, de su lucha. ¿Quién no pasó por esa carpa blanca a llevar solidaridad en algún momento? Cuando intentan entonces instalar otro proceso, otro camino de lucha, los matan a palo, los sacan corriendo y les dicen que no están autorizados. Pero son todas cuestiones formales. La cuestión de fondo es que la inflación sigue, el consumo se cae, los salarios no alcanzan y el presidente les promete a los inversores que va a sostener estos objetivos y esta política para que ellos vengan con tranquilidad y que les va a hacer todo lo que necesitan para que pongan la plata, más plata. Entonces, por ahí está el tema, Roberto, ¿no? Vos hoy mirás además la forma que esto es tratado mediáticamente, ¿no? La nación, el gobierno aumenta la presión para que los nuevos jueces paguen ganancias. Clarín pidieron el juicio político, el juez que había liberado al asesino de Micaela. Si bien hay en los dos allí por el medio una nota, no es la nota principal de ninguno de los dos grandes medios gráficos de la Argentina, ¿no? No, lo llevan por foto, ¿no? Hay una foto. Una foto, por eso. Que es la de los docentes con su guardapolos enfrentando a los escudos de la policía, ¿no? Claro. Ahora, imagínate un poquito. Si uno mira la cámara que agrupa las empresas radicadas en Tierra del Fuego, la fabricación de televisores en el primer trimestre 27% abajo. Acondicionadores de aire 53%. Dos cosas. El gobierno avanza en resolver el problema energético, ¿no? Está claro que va a tener éxito y que es probable que dentro de poco anuncie que no tiene más déficit energético, que necesita más importar energía, porque si se baja la producción, la actividad de la industria, si baja el consumo porque los hogares dejan de equiparse, además porque no pueden pagar las altas tarifas, puede ser que logre éxito. Ahora, cuando entierra el fuego, los trabajadores comiencen a protestar porque las fábricas cierran, ¿cómo se va a resolver? Con palos. Digamos, ese es el panorama que... Yo ponía en el tapete el asunto de lo que ocurrió en AGR, la planta gráfica de Clarín, 4 meses tomando la empresa, y hubo una orden de desalojo, y el gobierno lo que puso, no estuvo el Ministerio de Trabajo allí, puso tropas de élite y la Policía Federal para desalojar el predio como si fueran usurpadores, ¿no? Bueno, se trataba de Clarín, ¿no? Digo, es lógico que tengan un trato especial y que vayan las mejores tropas. Sí, es por eso, sí. Obviamente, el cliente era un cliente poderoso. Pues claro, hay que dar a pensar ahí servicio de primera. Sí, que ahí la verdad es que resolvieron no seguir ocupando la planta porque hubiera terminado todo un desastre producto del accionar policial, digamos, ¿no? Porque si mandan esas tropas es para usarlas. Claro, y de eso tenemos por delante, qué sé yo, vamos a tener, esperemos que no se llegue, pero tenemos el tema del Bauen, por ejemplo. Que a mí me preocupa muchísimo. El Vague tiene una orden de lanzamiento para, creo que el 19 de abril. El 19 de abril tiene una orden de desalojo. Desalojo, sí. Sí, producto del veto a la expropiación, ¿no?, que hizo el propio presidente. ¿No? Y mañana hay un acto muy importante, una cena muy importante, que entiendo está todo vendido. No, sí, vendido, está sobrevendido. Sí, el acompañamiento... Una cena solidaria, digamos. Claro, solidario, que va a tener el evento de mañana, va a ser importantísimo. Pero el tema es que este grupo de cooperativistas que durante 14 años defendió el derecho a sostener una empresa recuperada, abandonada por el socio capitalista, digamos, para decirlo de alguna manera, que ha pasado por todo tipo de vicisitudes y demás, está a punto de también tener un lanzamiento que es producto de la política de este gobierno. Este gobierno vetó una ley que fue aprobada por ambas cámaras. Entre paréntesis, esto de la división de poderes no se juzga de la misma manera si sucede aquí o en Venezuela. ¿Cómo es eso? Claro, porque si en Venezuela la justicia le veta una ley al Parlamento, esto es casi un golpe de Estado. Ah, claro. Si en la Argentina la justicia vetó, amparó no sé cuántas protestas de sectores que se consideraban afectados por leyes que sancionó el Parlamento argentino en pleno uso de su facultad democrática, eso era división de poderes, legitimidad, etcétera. La ley de medios tuvo 5 años postergada. Claro. Es la misma división de poderes de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo se instala y se juzga distinto según de dónde se trate, quiénes sean los beneficiados y quiénes son los perjudicados. Las rutas cortadas por la gente de la 125 eran prácticamente patriotas que estaban defendiendo a la nación. Los maestros que intentan instalar la carpa blanca son subversivos. Sí, hace 4 años, cuando Cristina Fernández de Kirchner mandó el paquete para democratizar el Poder Judicial, el paquete de leyes de la reforma judicial, se instaló una carpa allí. En este caso, los organizadores de esa carpa eran Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay, Ricardo Alfonsín. Allí no hubo problema, no se les mandó la represión. También era otro gobierno. Hay que recordar estas cosas, porque si no, viste, como que parece que hay una doble manera de medir cada una de las cuestiones que se plantean. Si lo hacía el gobierno anterior, era ilegal por definición. Si lo hace este, está en pleno ejercicio de sus derechos de gobernar, uh-huh. ¿cierto? Bueno, pero así estamos. Creo que el tema se va a seguir complicando porque el gobierno, algunos dicen envalentonado por el éxito de la marcha. La verdad que si eso los envalentona, no se envalentonan con poco. Claro, aunque esperaban menos. Pero yo creo que no es la marcha. Yo creo que es el foro, que es la convicción, que es la buena letra que hay que hacer con vistas al 27 de abril, día del encuentro con el señor Trump. Uh-huh. Acá, en esta columna, advertimos aquella vez de la mini conferencia telefónica, que de lo que más se habló, según lo que trascendió en los medios, fue de Venezuela. Sí. Vamos a ver con qué vuelve el presidente, pero uno tiene la sensación de que va a volver empoderado para liderar la acción contra Venezuela en la región, ¿no? Carlos, hace un ratito hablamos con Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador. Le preguntábamos sobre el momento político de ese espacio partidario, algunos jugadores que se le van, como el propio Daer, bueno, Alberto Fernández en Capital Federal está coqueteando con algunos sectores del propio Frente para la Victoria. E insiste con el discurso de la oposición responsable. No te quiero preguntar por la negativa, con las críticas que puedas tener a ese espacio político, sino por la positiva. ¿Cuál es el rol responsable de la oposición hoy en este contexto? Esa es la pregunta, porque ¿qué quiere decir ser responsable? Hay que discutir. Porque pareciera que ha instalado, se vuelve a querer instalar, después del paro, que bueno, no podemos estar poniéndole dificultades al gobierno. La oposición responsable es una oposición que no le crea dificultades al gobierno y le permite gobernar. Como si no fuera la oposición que no le crea dificultad al gobierno y le permite gobernar. Como si no fuera legítimo que los afectados, o si no fuera parte del juego de la democracia, que los que creen que no es una buena política se organicen y protesten. O como si la calle no formara parte de la democracia. Pues fíjate que ahora Macri dice, bueno, nos vemos en octubre. Y dirimimos en octubre. Sí. La jugada creo que es cada vez más clara. Sale a endurecer su discurso antikirchnerista, intenta quedarse con parte de la Avenida del Medio y dice, bueno, hay muchos descontentos con nuestra política, pero que no les da para votar al kirchnerismo. Uh-huh. En la medida en que nosotros aparecemos confrontando nosotros o el kirchnerismo, podemos retener una buena porción de votos. Creo que esa es la estrategia, porque ven que van en caída libre y que pueden salir terceros, qué sé yo. Y como el otro día explicaba bien Agustín Rossi, en una elección de medio término, básicamente se pone en juego cómo le fue al gobierno, porque eso es acá y en el mundo entero. Y entonces él decía, y me pareció me pareció un análisis interesante, bueno, el gobierno compite en primer lugar contra sí mismo, no tiene que sacar menos votos que lo que sacó la elección anterior. Claro. Porque si no, perdió. Uh-huh. Más allá del conteo de diputados, más allá de todo eso, hay un primer resultado que es cómo le fue en relación a cómo le había ido. Entonces me parece que todo este tema de la oposición responsable, nos vemos en octubre, todo va en la misma dirección de decir, bueno, en octubre vamos a plebiscitar si Macri tiene que seguir el camino que tiene o si tiene que cambiar. Uh-huh. Esto tiene, a mi juicio, un riesgo desde el lado nuestro, que yo no puedo dejar de advertir, que es la simplificación de la idea de que estar contra Macri es suficiente para generar las alianzas que compitan en las elecciones de octubre. Yo creo que ese es un componente muy importante, pero que las alianzas que se conformen no pueden incluir a los que hicieron posible que Macri gobierne estos dos años de la manera que gobernó. Mm. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Igual me parece que se va a estar uno de los ejes de la discusión. Sí. Pareciera que el Frente Renovador está sufriendo porque lo de Dagger es muy fuerte, más que lo de Alberto que ya se venía anunciando, ¿no? Uh-huh. Pero como que pareciera que hay claramente por ahí en marcha un proceso de unificación del PJ, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero que yo quiero insistir que si esa es la propuesta, es una propuesta insuficiente como mínimo. Se viene el blanqueo político, ¿no? Bueno, y cuando se acercan las elecciones, también se acerca el momento que hay que ir tomando definiciones. Ahora, el argumento del otro lado, Carlos, que evidentemente tiene alguna solidez, por lo menos en la enunciación, es que si efectivamente la opción es ser más coherente con un eje programático y eso achica el caudal de votos, entonces el freno al macrismo no es tan contundente. Claro. Y las penurias de los que están sufriendo el modelo se alargan, digamos, ¿no? Claro. Si estuviéramos hablando de fútbol, yo te diría eso es bilardismo puro. Lo único que importa es ganar. ¿Qué tengo que hacer para ganar? No importa de qué manera, porque lo único que va a quedar luego es el resultado. Es una manera de analizar la política. Yo creo más en las construcciones basadas en cuestiones programáticas, en ejes comunes. No estoy hablando de ejes cortitos, chiquitos, esto puede ser muy amplio. Yo lo que digo es que hay que también pensar más de una jugada, porque el descrédito de la política, el tan famoso descrédito de la política con el que las derechas han cabalgado incluso para justificar los golpes de Estado, está basado, entre otras cosas, justamente en esta falta de coherencia ideológica y de compromiso programático. Claro. De que la gente siente que vota una cosa y que los elegidos hacen otra. Y entonces pierde crédito la política. Entonces, es probable que el argumento sirva para justificar una alianza para ganar, pero no creo que sirva para construir una alianza efectiva que gane adhesión permanente de la sociedad y que vea a la sociedad en la política el camino para resolver sus problemas. Vos lo que estás diciendo es que el candidato sea el proyecto y hagamos un partido y ganemos las elecciones. Lógico, eso sería lo ideal. Y pongamos los mejores candidatos. Qué bueno, qué bueno. La verdad, Carlitos, me hiciste, me iluminaste la mañana. Excelentes reflexiones alrededor de lo ocurrido ayer con los docentes, con el tema de cómo cierra esto, que sin represión pareciera que no. ¿Cómo de hablar del Bauen, por favor? No. De hecho, mañana vamos a estar ahí en la cena solidaria por la noche y vamos a tratar de darle toda la manija. Yo estoy hablando ahí con Federico Tonarelli, ¿no? Es el que está allí a cargo. Vamos a tratar de armar algo con eso. Carlitos, te agradezco esta intervención en la mañana. Chau, chau. Abrazo grande. Era Carlos Heller, diputado nacional del Partido Solidario, es nuestro especialista en temas económicos, finanzas, pero también en cuestiones políticas. Es un muy agudo analista, Carlos, y aparte tiene una coherencia política innegable. Me parece que es muy interesante de escuchar, porque yo le decía, ilumina la mañana. Es una manera también de generar reflexión, no solamente a través del repudio, no solamente a través de la reacción frente a lo que sucede, sino también analizar fríamente.